abrieron mi clave, pero no me han agarrado. Mátenlo con todo y gente, mil veces han ordenado, pero mis cuernos de chivo todo tienen controlado. Saben que soy sinaloense, pa' que se meten conmigo. Mi herramienta de trabajo son puros cuernos de chivo y dejan de disparar cuando ya no existen vivos. Donde quiera me paseo, pero muy bien escoltado. Yo sé yo sí.